Buen miércoles y buena semana corta para todos. Si tenemos tiempo, después vamos a terminar con algunos números de los que nos dejó este fin de semana largo, que no es el último, ya que nos queda todavía el 8 de diciembre. En estos momentos todo el mundo está hablando del impuesto a las ganancias. Recordemos que para el día de mañana hay supuestamente un paro de transporte declarado para una hora medio inusual, que es de 4 a 7 de la mañana, que creo que tiene más que ver con marcar un poco de presión en la cancha que con otra cosa. Pero la realidad es que a tal punto se habla todo de ganancia que parecería que es el factor que puede inclinar la balanza para determinar si el fin de año se vivirá con paz social o con turbulencias. En las negociaciones sindicales que se desarrollan en estos días, el reclamo de un alivio en este impuesto por la vía de elevar el piso a partir de lo cual los asalariados empiezan a tributar, se ha transformado en gran protagonista. Se lo menciona incluso con más insistencia que a la reapertura de las paritarias, que a un bono de un fin de año o que a las sumas puentes. El tema tiene tal fuerza que ha unido lo que el gobierno en algún momento desunió, es decir, las facciones rivales de la CGT han unificado su discurso. Es decir, la CGT oficial, la CGT disidente, la CTA. La situación es de por sí reveladora de cómo este gravamen ha dejado de ser una preocupación exclusiva de una minoría de empleados con grandes sueldos, que conforman la parte superior de la pirámide de ingresos, ya que hoy afecta a una vasta porción del asalariado del nivel medio. Lo cierto es que a esta altura el reclamo es tan fuerte que hasta da la sensación de que sería relativamente fácil para el gobierno aliviar las tensiones sociales. Bastaría con un pequeño gesto, por ejemplo, como eximir del impuesto al cobro del medio aguinaldo de diciembre, tema que sí se está hablando por los pasillos, para que se generase un cambio de clima en materia social. Más aún, el gobierno no solo lograría desactivar las protestas gremiales, sino que hasta tendría una mejora en su imagen ante la opinión pública. Sin embargo, en pocos temas el gobierno se ha mostrado tan rígido e inflexible como en este. Día por medio, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, viene diciendo que no se va a tocar ganancias. Ayer, la presidenta, en una reunión con los gremios de la construcción y con el empresario de la construcción, dijo no se va a tocar ganancias. Es decir, han cerrado filas alrededor de esto. Y es ahí donde surge la gran pregunta. ¿Por qué hay tanta resistencia a dar, aunque más no sea, un pequeño alivio si una medida en ese sentido le traería beneficios al oficialismo? En definitiva, la pregunta es, ¿no toca ganancias porque no quiere o porque no puede? La explicación, en realidad, viene por este lado. En un momento de gran debilidad fiscal, es decir, donde hay déficit fiscal, el impuesto a las ganancias, por el tipo de tributo que es un ingreso del cual el gobierno no puede darse el lujo de prescindir. Es que no solamente representa una parte importante de la recaudación, sino que su relevancia, su importancia, es creciente respecto de los demás impuestos. Cuando hablamos de los demás impuestos, hablamos de IVA y cheque, por ejemplo. Miremos algunos números solamente. En el año 2009, ganancias representaba el 19% de la recaudación. En el 2010, significaba el 20%. En el 2013, significaba el 21%. Y en lo que va de este año, significa el 23%. Y su tendencia es creciente. En sentido inverso, otros tributos, como el IVA o el impuesto al cheque, han tenido una importancia relativa descendente. Si se miran apenas las variaciones porcentuales, podría acaso parecer que las mismas son menores. Pero lo cierto es que cada punto en el ingreso total de ganancias representa 12.000 millones de pesos en el año. Y ahí empieza a quedar más claro el por qué el oficialismo se empecina en sostener este impuesto impopular. Pero eso no es todo, porque cuando se analiza la evolución de la composición interna del gravamen, se llega a otra conclusión más inquietante, que es la proporción que corresponde a los asalariados está creciendo en importancia respecto de la proporción que pagan las empresas. Es decir, adentro del impuesto a las ganancias, lo que es cuarta categoría tiene más importancia va creciendo la importancia de lo que pagan las empresas. En el año 2007, cuando Cristina asumió la presidencia, el rubro de la cuarta categoría, es decir, la parte de las ganancias pagadas por personas físicas en relación de dependencia, representaba un 30% del total del impuesto. En la actualidad, esa cifra se ubica hasta significar un 45%. Y es aquí en donde entra el componente perverso, a diferencia de los demás que crecen cuando la economía va bien y se achican cuando la actividad se enfría, ganancias tiene a mantenerse siempre en alza. Esa es la realidad. ¿Por qué ocurre esto en la Argentina hoy? Porque su recaudación depende básicamente de la inflación. A mayor nivel de inflación, mayor recaudación de ganancias, independientemente de si el salario real crece o disminuye. Esto sucede porque al dejar inamovible el piso del impuesto y no ajustarlo por el índice inflacionario, lo se denomina la base imponible, es decir, sobre lo que yo voy a pagar impuesto, aumenta. No solamente hay gente que antes no pagaba el impuesto y ahora empieza a hacerlo, sino que además los que ya estaban alcanzados por el impuesto suben de categoría. Es decir, si yo antes estaba en una categoría que pagaba el 20%, producto de esto, de estar todo congelado y de la suba por la inflación, voy a empezar a pagar el 35%. Y otro factor para el análisis de por qué el gobierno está medio en su propia trampa es que Ganancias ha incrementado su recaudación real como consecuencia del adelanto que se les cobra a quienes compran dólares de ahorro y a los que pagan con tarjeta cuando viajan al exterior. Como no todos los turistas hacen luego el trámite para reclamar la devolución de eso que se le cobró, entonces directamente en ganancias ocurre un incremento real como si la tasa hubiera aumentado. A ver, que se entienda. Si una persona compra dólar ahorro, le hacen el recargo del 20%, que se lo puede tomar a cuenta de pago de ganancias. Si una persona viaja al exterior y paga con tarjeta, se le hace el recargo del 35%, que después lo puede tomar a cuenta de ganancias. Ahora, si esa persona es, por ejemplo, monotributista y no pide la devolución, eso directamente cuenta como un ingreso del impuesto. Para que se entienda. Cuenta como si hubiese aumentado la recaudación. Este concepto está explicando casi un punto porcentual de total de lo que se recauda en el mes. Pero acaso también haya otros motivos que justifiquen la dureza que está exhibiendo el gobierno. El año pasado, tras su revés electoral de las PASO, Cristina accedió a elevar el piso de ganancias a 15.000 y la medida se reveló como un fracaso, tanto desde el punto de vista político como económico. ¿Por qué? Porque en las urnas no solo no le aportó votos, sino que hasta fue interpretada como una agachada, ya que estaba indirectamente dándole la razón a la oposición que había hecho campaña con este tema. Para peor, dentro del propio gobierno surgieron cuestionamientos en el sentido de que era una iniciativa que no beneficiaba al segmento de ingresos más bajos, en el cual el gobierno K basaba su apoyo político y que en cambio transfería renta hacia una clase media que rechazaba el gobierno. Ahora, todo indica que el gobierno volvió a su postura clásica. La situación fiscal no le permite, yo te diría para nada, le está permitiendo el lujo de resignar ingresos. ¿Por qué? Porque tiene un gran déficit. Y por otra parte, no está tan claro que pudiera sacar rédito político de una medida de este tipo. Por lo pronto, la situación parece clara. Esa misma nueva clase media obrera que el modelo creó en los años de crecimiento es la que ahora debe financiar la recesión, pagando un porcentaje cada vez mayor por este impuesto más odiado a los asalariados. Lo que nosotros creemos es que indudablemente no creo que el gobierno dé algunas medidas muy, pero muy importantes al respecto, como mucho, y pese a los grandes reclamos salariales que están teniendo y a las presiones salariales que se están teniendo, como mucho puede llegar a haber un alivio para lo que es el medio aguinaldo del mes de diciembre. Es decir, que el gobierno entró en un proceso que le llevó años, en el cual fue incorporando personas para pagar impuestos a las ganancias y salir de esa trampa que ellos mismos se pusieron, no va a ser de un día para otro, sino también va a ser un proceso paulatino. Vamos a ver qué pasa en estos días donde la tensión social se siente. Con respecto al fin de semana largo, en base a los datos oficiales que hubo sobre movilización de más de 1 millón de personas, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa calculó que los turistas gastaron en total unos 1.155 millones de pesos, lo que ayuda a elevar las ventas del comercio minorista, ¿pero de dónde? De los sectores donde hay turismo. A tono con la tendencia de viajes más cortos a distintos destinos que se viene viendo durante los últimos años, estos índices son una gran señal a pocas semanas del inicio de la temporada de verano. De acuerdo a un relevamiento de la Cámara Argentina del Turismo, elaborado en base a datos de las cámaras provinciales, de las cámaras regionales, la ocupación hotelera de este fin de semana, el Mar del Plata fue del 87%, pero mira dónde, en los hoteles 5 estrellas, del 94% en los hoteles 3 estrellas y del 100% en los hoteles boutique. En Córdoba, la ciudad de Cosquín tuvo sus plazas completas. Villa Carlos Paz, 75%, Mina Clavero, 60%. Y asimismo, llamó la atención la cifra reportada por la ciudad santacruceña del Calafate, donde justamente este fin de semana estaba descansando la presidenta, quien además tiene emprendimientos hoteleros en la localidad, donde la ocupación en el Calafate fue del 95%. En la Mesopotamia, Puerto Iguazú logró el 85% y Entre Ríos, en Gualeguaychú, superó el 80%. Nos quedan solamente los números de San Luis, que anduvo entre el 80 y el 85. Productos de todos estos números, se permite a los destinos generar experiencias y atracciones que están potenciando el movimiento turístico, así como cada ciudad puede mantener a lo largo del año un flujo de movimiento turístico que contribuye con el desarrollo de las economías regionales. Indudablemente, el turismo en la Argentina ha cambiado, ya empezamos a no ver a aquellos que se van de vacaciones un mes, empieza a verse cada vez menos a aquellos que se van de vacaciones una quincena, sino más bien vemos a aquellos que se van de vacaciones una semana y luego aprovechar a morir los fines de semana largo. Y es de esperar que en todas las ciudades, en todas las regiones, de a poco el sector turismo como sector de servicio empiece a tener preponderancia. Creo que de tiempo andamos medianamente bien, nos queda algún temita. Estamos todos mirando enero para ver qué pasa una vez caída la cláusula RUFO, que cae el 1 de enero, y ver si hay negociación o no con los soldados. A partir del 1 de enero, el gobierno podría lograr un rápido arreglo con los fondos buitres y estimular el ingreso de dólares frescos al país. Es una posibilidad, aunque no necesariamente la más probable. También podría darse el escenario de que comienza la negociación con los buitres y aún si la misma se alarga y no se resuelve rápidamente, genera un ingreso de dólares por la mejora en las expectativas. También podrían ingresar dólares por otras vías, como son la licitación de las frecuencias 3G y 4G. Y otra posible fuente de ingreso de dólares es de aquellos inversores que pretendan comprar barato y estar ubicados en la Argentina para la recuperación que imaginan sobrevendrá luego del cambio del gobierno en diciembre del 2015. Una vieja frase dice que viene financia el que se va. La pregunta es, ¿qué pasará si ingresarán dólares en el 2015? ¿Cuáles serían los efectos? Ahora podemos imaginar por un instante que el Banco Central Argentino, digamos, descubre una cuenta en Suiza por mucha plata. Entonces, ¿qué sucede al día siguiente en la Argentina? Obviamente va a bajar el riesgo país, se va a achicar la brecha cambiaria y rápidamente se normalizarían el pago de importaciones y Argentina, los empresarios podrían traer sin problema su materia prima, su maquinaria de afuera. El nivel de actividad mejoraría, particularmente en los sectores más afectados por la falta de insumo. ¿Qué más podría ocurrir? Los funcionarios que manejan la partida del gasto se estarían frotando las manos. Y obviamente los fondos buitre porque van a cobrar. Y quizás los jubilados con juicios ganados podrían tener una oportunidad. Entonces, esto es ante un escenario de arreglo rápido. Un rápido acuerdo podría recortar la caída del PBI para el 2015, pero no la revertiría. El que la combinación de una tasa de inflación persistente a pesar de la recesión y un menor precio de la soja en relación al último año no van a permitir sostener crecientes niveles de consumo. Ese parece ser el escenario mayoritario que se están previendo hoy en el mercado, aun si se logra un acuerdo con los holdouts el año en que el oficialismo jugará sus chances de permanecer en el poder hasta el año 2019. La economía enfrentará en el corto plazo una nueva recesión, una alta inflación, según la mayoría de los pronósticos de consultoras y de bancos. Repito, pareciera que la bala de plata de un arreglo con los fondos buitres y el ingreso de dólares en la Argentina sobre principio del 15 no sería tan efectiva para generar un veredicto económico previo a las elecciones, pero sí para mantener una primavera. Pero no todo depende de un arreglo con los buitres. Aún sin un acuerdo, el gobierno ha logrado reducir la brecha cambiaria, mantener el dólar oficial quieto y con ello enfriar algo la tasa de inflación. En octubre, según algunos indicadores alternativos, la tasa de inflación giró en torno del 2%. Por ahora, la recesión podría estar, yo diría, tocando un piso, y si se suman ambas tendencias, y sobre todo, si se confirma en el tiempo, esta inflación podría terminar siendo algo más moderada en el 15 que en el 14. Por ahora, las chances de una crisis económica en el año 2015 se han reducido notablemente, el escenario es muy dinámico y todos los ojos estamos mirando el 1 de enero. El día viernes nos seguimos para ver cómo sigue la situación económica en el país, luego del paro de transporte anunciado para mañana. Hasta el viernes.